la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Bueno, yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, y recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 7 de octubre, un 16 de diciembre, próximamente, cuando son las municipales, se acercan. Asimismo, el pueblo se va a seguir pronunciando en esta República Bolivariana de Venezuela, bueno, como la ley lo manda, por elecciones populares y democráticas. Sale gracias a quién más, Ina Irmansur. Claro que sí, bueno, es la guerrilla mediática en la casa, se activa. ¿Para qué pasó? Puchi. Estamos rompiendo con los protocolos aquí con Puchi, no sabe qué hacer. Bueno, aquí la guerrilla se activa con estas dos féminas que dan la cara aquí hoy en el contraataque. Bueno, dan la voz más que la cara, porque nos están escuchando y nos escuchan gracias al ministro, nuevo ministro, Fidel Barbarito, que acaban de incorporar aquí a este... Se suma al gabinete ministerial, ese tren ministerial de la cultura. Bienvenido, pues. Dale gracias también, por supuesto, al Macalacachimba, al único, al inolvidable, al gigante Hugo Rafael Chávez Frías, que sigue en nuestros corazones y es producto y fuente, de, bueno, de gracias a ese autobús que va a salir en pocos días a recorrer todo el territorio nacional. A gobernar con el pueblo, claro que sí. Se presenta ahora chavista, Nicolás Maduro Moros. El primer presidente chavista elegido por, bueno, por todas nosotras y todos nosotros. Una gran parte, por la mayoría de la población. Recordamos que este programa sale también gracias al equipo de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días está trabajando por llevar revolución hasta sus oídos. A la asamblea, por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno trabaja haciendo lo que le gusta, el trabajo no pesa. Exacto. ¿Ves? Entonces, no es un trabajo, es todo un hobby. Es todo un entretenimiento. Sí, bueno, dichosas aquellos que pueden hacer lo que les gusta realmente, y por eso estamos haciendo patria, para que todo el mundo haga lo que realmente quiere hacer y pueda hacer. Y que lo haga bien. Recordamos también que sale gracias a Randolph Borges, a Enza García, a Luigino Bracci, a Sinamay González. Hoy, como siempre, nos acompaña ahí medio perdido porque estamos rompiendo el protocolo con nuestro comandante, el operador Rupuchi. Ah, no, mentira. Estás rodeado, Puchi. Así es. Y bueno, recordamos que hoy es miércoles. ¿Miércoles? No, hoy es lunes. Es lunes de merengue. Es que me confundo porque merengue empieza con... Así es, y les recordamos que... ¡Ey, Sandy Papo! ¿No? ¿Viste? Hay merengues que son muy buenos. Sí, y ustedes lo pueden solicitar a través de la mensajería de texto. Ajá. Ajá. Ahí les lanzo para que soliciten su merengue. Merengue sabroso, dominicano, pachangoso. Hoy es lunes porque hay que... Los lunes son el primer día de la semana y hay que estar bastante activas y activos. Activas, activas. Así que esa cola no te quedes dormido. Avísanos, escríbenos el 04-26-639-6959 hoy. Y bueno, infórmanos cómo está esa colita. ¿Por, claro dónde más? Sí. ¿Por dónde más nos pueden? Y también nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Recuerda que también tenemos, estamos activos por las redes. Así mismo. Arroba Contraataque 963. Arroba Contraataque 963 en el Twitter. Y también en el Facebook Ara Libro. Por supuesto, nos puedes contactar a través del Contraataque Pendiente. No se te olvide que tenemos también nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, ahí puedes revisar todas las noticias del día actualizadas, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, tenemos titulares por ahí. De más. Porque bueno, aquí tenemos por acá, en ese mismo orden, y Nair acá nos dice el MINSI que Maduro anuncia la creación de 6 regiones de desarrollo integral. ¿Qué tal? Oye, qué chévere. Parece bueno. Y bueno, por aquí tengo Ciudad Caracas, que atletas venezolanos y venezolanas de júbilo por designación de Alejandra Benítez como ministra para el deporte. Arrense más mujeres con lo de la... Más mujeres tomando el poder en ese gabinete ministerial, claro que mira sí. Que en los poderes tenemos 3-2. Está Diosdado ahí junto a 3 grandes mujeres de esos poderes públicos. Bueno, qué sabroso fue ver nuestros poderes con la mayoría de las féminas, bueno, conduciendo y velando por la seguridad de nuestro país. Bueno, también tenemos por aquí Correo del Orinoco, nos dice que Blanca Cobb, otra gran pana, mujer, bellísima persona, dice por acá, nuevo gabinete ejecutivo estará a la altura de los requerimientos de la patria. Y bueno, ahí se suma y lo que estabas comentando, Ina, que es, bueno, en ese gabinete están los compañeros y compañeras atletas venezolanos que se suman ahora a Alejandra Benítez como ministra del deporte. Claro que sí, también Andreína Álvarez en el Ministerio de la Mujer. Y bueno, por aquí ABN nos informa que Maduro celebra 10º aniversario de Mercal. ¿Qué tal, Puchis? Merece un tremendo aplauso. Y por supuesto, de todo este público. Esto es una desgracia, esto es una desgracia. Pero no solo Maduro, esto lo celebra toda Venezuela entera. Porque bueno, ¿quién no ha comprado en Mercal? Cuando esos especuladores y especuladoras, bueno, han querido jugar con hasta yo he comprado, tú sabes, la mortadela del Mercal. Eso es lo que más divina. Sí, mientras pagan un plato en otra parte. Esos pollos, todas las polleras, pero absolutamente casi todas las polleras tienen pollo de Mercal, pana. Así que si tú lo pagues por el triple, él está pagando justo y tú estás pagando de precio especulador. Nos vamos a ir un corte, ¿sí? Sí, vamos a un corte y ya volvemos con más. Recuerde que la mensajería de texto es 0416-534-8710 y... Bueno, 0426-639-6959. Así que nuestra cuenta en Twitter, arroba Contraataque 963. Así es, ya volvemos. Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar. Ay, mujer, tu risa mi oportunidad. Y si no estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Thank you. descalza se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Es que tu amor es el principio y el final. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Seguimos. 5 y 17 minutos y bueno, así arrancamos ahora sí a desmontar toda la guerrilla mediática, porque sí estamos en una guerra, pero una guerra de cuarta generación. El que no quiera verlo, que apaga los televisores y no se meta en internet. Porque no revise los periódicos, que no vea anuncios publicitarios, entre otras cosas, imagínate. Hay muchas formas de hacer guerra, pero bueno, nosotros estamos una guerrilla, porque la guerrilla es la contra para desmontar todas las mentiras fascistas de la gran. Lo que estamos realmente hace como 14 años en un bombardeo comunicacional. Sí, es así. De los altos poderes. Mayor ejemplo de eso, ¿sabes qué es? Puchi. ¿Y Jenner? ¿Qué? Es que Chávez ahora es el ídolo de la oposición venezolana. Ese es el mejor ejemplo, que te quieren volver loco. O sea, hace cinco, menos de un mes, te estaban diciendo que era la persona más horrorosa que había dictador existido en la faz de la tierra. Y ahora, casualmente, se dieron cuenta de que era un gigante. Entonces, bueno, aquí está un poco contradictorio la cuestión, ¿no? Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir a informaciones importantes. Pero antes de irnos a eso, recordamos por supuesto la mensajería de texto. ¿Cómo se pueden comunicar a esta locura de programa? Si quieres opinar acerca de lo que vamos a comentar a continuación, o si, bueno, quieres pedir una canción, porque hoy es lunes de merengue y puedes solicitar tu canción al 0416-534-8710. 0416-534-8710. También nos puedes contactar a través de la cuenta de Twitter @contraataque963. Vamos a mandarle también un saludo y darle un gran aplauso a las emisoras hermanas que nos retransmiten allá en el estado Táchira. RPM Revoluciones por Minuto, por aquí por el estado Lara y parte de Portuguesa, Radio Emisión 94.5, y en el hermoso y bello pueblo de Carora, Radio Venceremos. Saludos, camaradas, ahí en pie de lucha. Así es. A pesar de los fachos. Y todas aquellas emisoras hermanas que se quieran sumar, solo tienen que escribirnos a la página web de albaciudad.org y bueno, y sumar parte de esta red para combatir la guerrilla mediática. Tenemos por acá al Minsi, nos da línea informativa, porque sí, tenemos y ratificamos nuestro ministro Ernesto Villegas, y por acá nos dice: Maduro anuncia creación de 6 regiones del desarrollo integral. Por acá dice: el presidente de la República anunció la creación de 6 regiones de desarrollo integral, las REDIS, las cuales tendrán una coordinadora que debe estar en las calles, en las comunidades, para hacer gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia. Bueno, las 6 regiones de desarrollo integral quedan conformadas de la siguiente manera. La región 1, el desarrollo integral central, estará en frente Juan Carlos Loyo. La región 2, integral. Es la persona que estará al frente por la región. Así mismo. Ah, ok. Dice por acá, y la región de desarrollo integral de Occidente estará coordinada por Isis Ochoa. La región de Los Llanos la asumirá la coordinadora Nancy Pérez. La coordinación, todas estas son coordinaciones de regiones. Y por Oriente tenemos a Maripili Hernández, la compañera, bueno, ahí dejó el Ministerio de la Juventud y pasó aquí, y unos reacomodos. Y tenemos por acá, en la región integral de Guayana, asumirá el general Carlos Osorio. Por la región de desarrollo integral marítima insular estará al frente Cristóbal Francisco. Bueno, aquí Mauro explicó que cada estado del país se van a instalar mesas de coordinación de gobierno que tendrán jefes delegados, que sostendrán reuniones de planificación, de rendición de cuentas, planificación semanales, y que será supervisado por los coordinadores de esta red. Sí, esto es uno de los las tareas, por decir, a grosso modo, que bueno, estarán cumpliendo estos compañeros y compañeras en estas redes que, bueno, nos anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y chavista Nicolás Maduro. Ah, está bien, bueno. Ahí me supongo que cada uno le dará cuentas a Nicolás cuando le toque pasar por esa región. Me parece que es súper interesante esta propuesta que viene. Y bueno, por aquí Ciudad Caracas nos informa que atletas venezolanos de júbilo por designación de Alejandra Benítez como ministra para el deporte. El Frente de Atletas Revolucionarios Hugo Chávez se manifestó complacido. ¡Qué horror! Por la designación de la esgrimista olímpica Alejandra Benítez Camarada como ministra del Poder Popular para el Deporte. Es una persona con experiencia, porque sobre todo ella ha nacido de ahí, de los deportes. Pues, atleta Duglexer González expresó que los atletas están alegres de tener una compañera como Alejandra Benítez que venga a coordinar las políticas deportivas del país. Por su parte, el atleta Fausto Castillo manifestó que la ministra Alejandra Benítez representa la esencia de lo que los atletas esperan sea el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Así es, al tiempo que hizo saber que la alta funcionaria cuenta con el apoyo de todos los deportistas y las deportistas venezolanas. Un aplauso para la camarada Alejandra Benítez, ¿verdad? Que estar ahí, bueno, la oportunidad de que ejerza una buena función. Así mismo, bueno, por acá nosotros, recuerdan que teníamos una sección que todo es culpa de Chávez. ¿Se acuerdan de eso? Ahora todo es culpa de Chávez y Maduro. Tenemos por acá que, bueno, Correo del Orinoco nos dice por acá que Blanca Cop, nueva gabinete ejecutivo, estará a la altura y requerimientos de la patria. Bueno, aquí la integrante de Dirección Nacional del Partido Socialista Unido, nuestra compañera y queridísima amiga Blanca Cop, saludó este lunes en la conformación del nuevo gabinete ejecutivo nacional, anunciado por el presidente Nicolás Maduro durante la acostumbrada rueda de prensa de la Tolda Roja. Blanquita afirmó que el recién constituido tren ministerial se va a estar a la altura de lo que exige la revolución, la patria en este momento. La dirigente afirmó que el PSU se pone a la disposición para apoyar al nuevo gabinete de gobierno con el firme compromiso de realizar las transformaciones necesarias en el país para construir y, bueno, y seguir construyendo el modelo socialista. Nos disponemos a apoyar de manera fraterna, plena y con compromiso a este nuevo gabinete para lograr todas las transformaciones necesarias, la eficiencia, la eficacia, y que realmente nuestro partido, como instrumento de lucha del pueblo, se pone en funciones de lograr los saldos necesarios para transformar la República Bolivariana y bonita. Buenas, todos queremos y mantenemos. Así que bueno, excelente. Es clarita, cámara, de eficiencia o nada. Y nosotros ahí, importante, como pueblo pendiente para hacer contralores, para hacer que se cumpla todo eso que se está aconteciendo con respecto a la política nacional. No, y es bien interesante que la compañera haga este y de la instancia del partido, porque si realmente asumimos debilidades y asumimos la debilidad que el partido está bien debilitado ahorita, y bueno, qué mejor momento ahorita con estas 7 millones de compañeros y compañeras que están restiadas y restiadas con la Revolución Bolivariana, bueno, activarnos realmente, dejar de ser una plataforma electoral para ser un partido de gobierno que, bueno, que dé la cara frente a cualquier contingencia, pero desde, con una estructura bien, bien fortalecida. Mm-hmm. Así que, bueno, aplaudimos y nos sumamos también a este gran trabajo nacional. Nos sumamos para estar a la altura de las circunstancias. Y por aquí Maduro, Nicolás Maduro, el presidente, celebra 10º aniversario de Mercal, ¿vale? Esto es una noticia de terror, ¿oíste? Sí, es horrible. Todos deberían estar celebrando. Esto es terrible. Es espantoso. Maduro celebra 10º aniversario de Mercal. El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó este lunes a la red Mercados de Alimentos, uy, Mercal, por arribar a su 10º aniversario de continuo abastecimiento de productos de calidad a bajos costos para el pueblo venezolano. Revolución en la revolución. Hoy cumple 10 años Mercal. Felicitaciones a todos sus trabajadores y trabajadoras y a Venezuela. Será una semana de conmemoración y de pollo. Saludos y felicitaciones a todos esos trabajadores y trabajadoras de la red Mercal, que bueno, que de verdad se las han visto bien, bien fuertes con toda esta guerra mediática en la cual están sumergidas no solo los mercados, sino los CDI, las universidades bolivarianas y todo lo que la Revolución Bolivariana ha hecho, donde no toda la oposición, sino un grupito de desestabilizadores y conducidos por un mamarracho está queriendo y teniendo las intenciones de estabilizar un país. Uh-huh. Además que la red Mercal fue creada por el líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, tras el paro alimentario. Lo recuerdan, porque ustedes recuerdan muchas cosas, hacen mejor dicho, a ustedes no les gusta recordar la historia. Bueno, recordamos que tras el paro alimentario que generaron en el país ustedes, grupos económicos políticos de derecha, en el 2002, y desde entonces se creó la red de Mercal y no ha parado de llevarle los productos alimenticios al pueblo más necesitado y al que tampoco, al que no es tan necesitado, porque hay que reconocer que como Iroga, llega y todo el que llega a Mercal compra, a Raimundo, no, todo el mundo, Vicente y toda su gente. No vamos. ¿Qué es hoy? Miércoles de... No, hoy es lunes. Hoy es lunes, merenguito, nos puedes escribir arroba. Rosa, ¿no te das cuenta que es lunes? No vamos. Arroba contraataque 93, pide tu merengue. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. La doble moral de un candidato. En las recientes elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012, Enrique Capriles Ranowski fue electo gobernador con 583.663 votos, con una diferencia de 45.111 votos de su más cercano contendor, el canciller Elías Jagua. Y con un porcentaje tan pequeño, Ranowski asumió la gobernación del estado Miranda. Y ahora, ¿por qué no aceptar la diferencia de 272.568 votos? ¿A qué juega el candidato antichavista? Su plan es desestabilizar el país para entregarlo a las oligarquías venezolanas y al imperio norteamericano. No caigamos en provocaciones. Defendamos la patria con disciplina. Alba Ciudad, Somos conciencia. Somos cultura. Salvar vidas nos da suficiente aliento para crecer y curar la herencia de la exclusión. Barrio Adentro salva 480 venezolanos cada día. CIPSI, pregonando conciencia. Nosotros somos Chávez y por siempre seremos Chávez. Nosotros somos Chávez. Somos Chávez porque nos devolvió la vida. Nosotros somos Chávez. Nosotros somos Chávez. Su humildad, su carisma, su preocupación por nosotros los pobres. Nadie nunca se había preocupado. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de ver a un presidente que se acercara al pueblo, jamás. Siempre se escondían detrás de cámara. Él participaba. Y todas esas personas en la oposición que piensan que esto es lo peor, que despierten, porque ya el pueblo de América Latina despertó. Allá ellos si se quedan en el atraso. Puedo decir cuando esté viejo, cuando esté con mis amigos, con mis nietos y todo, que viví en los tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías. Viví en los tiempos del socialismo del siglo XXI. Eso es lo más maravilloso. Esa es la frase. Viví en los tiempos de Hugo Chávez Frías. Esa es la frase. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Caso La Limonera. Nos reivindicaron con vida y los fascistas nos dieron muerte. Hablan los vecinos de La Limonera. Ángel Riera. Director del Hospital Psiquiátrico de Caracas desde hace 5 años y director nacional de salud mental desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud. También soy habitante de La Limonera, urbanización socialista que se encuentra en Baruta. Encontramos acá un grupo de camaradas, de vecinos, de luchadores que queremos hablar sobre esta injusticia, sobre ese llamado a la violencia que hizo Caprile Radonsky el día de ayer y lo que hizo y el comentario de Nelson Bocaranda, tan incendiario. Yo creo que fue el Twitter más incendiario que he visto en mi vida. Él dice que en los CDI se estaban guardando los votos de Capriles. Nosotros acudimos al llamado de los médicos cubanos que estaban siendo asediados en Piedra Azul. En el medio de allí estaban unas camionetas, una blanca, vino tinto, una de color negro. Habían motocicletas con la foto de Capriles cada uno y la camisa de Primero Justicia. Cuando nuestros compañeros estaban llegando a la entrada de la urbanización a vivir La Limonera, estas personas se acercaron allí y abrieron fuego a traición porque todos estaban de espalda, y en la cual cayó lamentablemente el camarada José Luis Ponce, de 50 años, un luchador, un vocero, un gran camarada, que lamentablemente cayó a manos de esta burguesía amarilla. Y la otra camarada que lo acompañaba, la señora Rosiris Reyes, recibió un balazo a nivel de región lumbar. Estamos indignados. ¿Cómo es posible que este señor, que realmente está enfermo, tiene un trastorno de personalidad limítrofe, camaleónico? Se me parece mucho cuando Hitler guió a su pueblo a eliminar los judíos. Esta vez él quiere como eliminar a la revolución. Caso La Limonera. Nos reivindicaron con vida y los fascistas nos dieron muerte. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Se hizo pa' gozar. seguimos. Cinco y treinta y siete minutos de la tarde. Reporta la cola. Manda tu mensajito. Reporta cómo va la cola. Si no estás en una cola, cómo va la camionetica. Cómo te trasladas hasta tu casa. Mototaxi. O si estás en tu casa, ¿qué música quieres escuchar? ¿Qué merengue quieres escuchar hoy? Escríbenos a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710. O comunícate a través de nuestra cuenta en Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Bueno, y ahora sí es el momento. O sea que todo momento de este programa. Sí. Hay que cruzar hacia el charco, hacia la nada, hacia el sinsabor. Hacia la soledad. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también, y de locas también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Capriles. ¿Quién? Capoldo. No descarta la repetición de las elecciones. Asimismo, este señor gobernador. Esta es la entrevista realizada por El Mundo de España. Al líder de la oposición, Enrique Capriles, en la que habla de las irregularidades en el estado Miranda, en el proceso de votación del 14 de abril. Capriles asegura que hay que repetir las elecciones. ¿Ah? Sí, que hay que repetir las elecciones. Al Mundo de España. Para las de alcaldes y... las del estado Miranda. Las del estado Miranda. Ok. Si no son totales, parciales. Pero esa parcialidad abarca un número de electores tan grandes como para no solo acortar distancia, sino para darnos la victoria, dice Capriles. Al Mundo de España, no se sabe cuándo. ¿Otra vez? Capriles es un joven emprendedor que de ojos brillantes y saltones de 40 años. Sabe que están haciendo historia en el estado de Miranda por su desfachatez. Ha empujado al todopoderoso chavismo. Que el mundo es al revés. En Venezuela el mundo es al revés. Contra las cuerdas, tras obtener los resultados electorales sorprendentes del 14 de abril. ¿Qué es? Viendo, bueno, están un poco... Bueno, pero definitivamente... Páralo. Pónganse de acuerdo, porque Ocadí, exacto. Está diciendo que él no, que nada, que él jamás ha dicho que ha ganado las elecciones. Y este por acá da una entrevista en España diciendo que gana que ganó las elecciones. Entonces, no, es lo que dice que no descarta en el discurso que ejerce el partido. Terrible. Ya que se puede llamar partido a eso. No, pero lo más incongruente es que Capriles está en el mundo, o sea, en ese periódico medio de desinformación, El Mundo de España, ¿no? Diciendo que no descarta elecciones, me imagino porque no está de acuerdo con los resultados, pero por ahí Ciudad Caracas, ¿qué nos dice, Inair? Bueno, por aquí, bueno, ¿sabes qué nos informa? Que no, el CNE no ha recibido, chica, impugnación de resultados del 14 de abril. Por parte, por supuesto, de este... comando Simón Bolívar Booker Jr. Sí, vale. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, sostuvo este lunes que el Poder Electoral ni siquiera ha recibido ninguna impugnación de los resultados electorales del pasado domingo 14 de abril. Dice que cuando no estén de acuerdo con los resultados, deben impugnarlos, señores. No ir a declarar al mundo a las leyes. A las leyes. Nosotros sabemos que tiene un tremendo historial desde el 2002 que no... Desde el 2002 y un poco antes, ¿verdad? Que no les gusta cumplir las leyes, que se van a las embajadas, le cortan la luz, le cortan el agua, que van y cortan la señal en los medios de comunicación y tienen un largo historial cantándole fraude al CNE. Pero sigan las leyes. Por lo menos. Tú eres en abogado. En este seas momento. Facho, vale. Pero es que por ahí están diciendo que, bueno, mejor con eso, con las notas de Enrique Capriles, no me meto, pero. ¿Dónde está aquí, tu nota? Aquí ¿dónde lo está repite. Tu nota, cuando no estén de acuerdo con los resultados, deben impugnarlo, señores, de leyes, de derecho, de todo lo que tenga que ver con la Constitución. Incluso todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que saber la Constitución y tenemos que seguir las normas. Y esto es una norma. Lo que pasa es que, ve, hay un problema con estos personajes de la oposición. Mira, venezolana. Incluso ella, terrible, ¿no? Incluso la rectora le da tiene que darle los pasos. Dice, recordó que 15 días luego de la proclamación del nuevo presidente de la República se debe impugnar. Si no están de acuerdo con el resultado, ¿por qué no han hecho la impugnación? Para después decir que no lo dejaron impugnar, que él está reprimido. Tú lo que tienes que hacer, chico, es ir a tu estado Miranda a gobernar y no seas cara de papa. Por acá Lleve Cae nos dice, mira, cara así, de tabla, de bloque, es demasiado, uy, no. La policía de Baruta, bueno, aquí dice, cumple con los caprichos de Enrique Capriles y Gerardo Blay. Dice por acá, Lleve Cae Mundial, bueno, la desidia, el soborno, la represión y la ausencia de gobierno regional y municipal son algunas de las denuncias que se han realizado los integrantes de colectivos de Baruta durante su participación en el programa Temprano Con, que transmite Lleve Cae Mundial. Bueno, quienes abrieron los micrófonos al pueblo para dar a conocer esta situación que viven los vecinos en el sector debido a la falta de gestión de los mandatarios de corte conservador fachos Enrique Capriles. Bueno, dice por acá desde la Plaza Bolívar de Baruta, donde se llevó a cabo el programa conducido por los compañeros ahí de Lleva Cae. Estos compañeros hicieron una denuncia donde dice por acá que el señor José Gregorio Banco, integrante del colectivo Baruta y vecino del sector Ojo de Agua, solicitó al gobierno nacional la intervención de la policía de Baruta, ya que los funcionarios no cumplen con sus labores, sino que están al merced de los mandatarios regionales. Tú vas al barrio de Baruta y consigues hasta 60 puestos de ventas de cerveza, los policías cuidan los abastos y no existe ningún tipo de patrullaje, sino que los funcionarios meten preso a un grupo de muchachos que están en las cárceles por 8 o 9 días y después salen a la calle pagándole a la policía. Ay, no, denunció el compañero aquí, José Gregorio Blanco, tomando en cuenta las represalias que pueden realizarse contra funcionarios policiales por emitir dichas declaraciones. Así que bueno, aquí este compañero también tiene que estar resguardado, porque Baruta no es secreto sumarial aquí, que es un estado y es un municipio desasistido por Capriles y Ocariz. Sí, mira, yo digo algo. La próxima vez que vayan a elegir un gobernador en Miranda, yo creo que el pueblo va a gobernar, porque ya tiene rato autogobernándose. El mismo pueblo, bueno, que si tiene problemas de inseguridad, supongo que el pueblo hará con las patrullas del Consejo Comunal, hará vigilancia, alguna organización popular ahí mismo, porque que no tienen gobernador, ya que no hay un gobernador que dé la cara. No, y también que aquí tú te das cuenta que es un candidato eterno. Si tienen una candidatura por ahí, así sea para la bodega, no sé. Bueno, él se va a lanzar seguramente. Mira, aquí te das cuenta que esto es una guerra mediática. Es porque este compañero está completamente desasistido a un estado, Capriles Radonsky. O sea, ha desasistido totalmente a su estado, Miranda. ¿Verdad? Menos mal que tiene por lo menos el protector, protector de Miranda, Elías Agua, porque si no, ¿qué fuera el estado Miranda? No, bueno, y como le estaba comentando, o sea, está totalmente desasistido y sigue pidiendo ser presidente para poner un plan de gobierno que no puede ni siquiera ejecutar en el estado Miranda, siendo uno de los estados con el índice de delito más grande. Mira, yo te digo algo, saboteando todos los esfuerzos a nivel nacional que se están haciendo. Hay que gobernar con el ejemplo. Si tú quieres gobernar un país, ¿verdad? Mínimamente no puedes poner que tiene 24 estados. Por lo menos un estado el que se te asigne. O sea, un proyecto piloto. Tengo como una tacita impecable, bella y hermosa, donde las leyes funcionen, donde según tú ya no exista más nunca la inseguridad, esa de que tanto pregona, y donde, bueno, todos los males que tú pregonas también, allá sea el ejemplo, pues Miranda el ejemplo, tú conchale todo, yo creo que toda la gente votaría por ti, pero si no, si ni le paras, ni le prestas atención a tu estado, ¿qué vas a hacer cuando estés en la presidencia? Es una mentira, porque la gente no puede sostener estas cosas que el pueblo venezolano dice. Entonces, con una cara bonita tampoco se construye patria. Pero bueno, estos son parte de las... Vamos a tener que hacer una sección para el estado Miranda, para ver si puede salir a deslumbrar todo lo que ocurre en ese estado desasistido por Enrique Capriles Adosky, que no gobierna, un gobierno de medios. Ah, bueno, pero vámonos a un corte musical para luego venir con más por aquí en el Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Llévatelo, Puchi, merengue, merengue. Mi mujer ya me está consumiendo. Destruye, come, come, que mi sentimiento. Come, que me está cayendo. Come, que me está comiendo. Pero no me escucha. En la tumba mi palabra se quedó. Con el palo que cayó, con mi mala suerte. Hacen mucho y yo me río. Y no es un lío, eso no es un lío. ¿Y qué diría la que se entera que a mi manera de corazón yo le fascino? Dije, va, va, que lo sepa, que traigo rosas, también violetas, ramillete de miazón y también pompones. Que todo mi cariño lo que compone no es que yo sea un romántico. Yo soy de vocalzón, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado. Y si quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo, te pido permiso, mira, yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo, bolsillo. Tengo un Mercedes mejor que de Wilfrido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para la muerte, mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Escojo la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Escojo la más bonita para el amor de mis amores. ¡Hey! Seguimos, seguimos, seguimos. 5 y 52 minutos de la tarde, a punto de darle mataril este contraataque. Pero bueno, recordando la mensajería de texto, el 0426-639-959. Así es, al 0416-534-8710, 0416 534-8710. También tienen la cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de albaciudad.org. Este es el link en la página web para que nos escuchen a través de internet. Por aquí tenemos algunas noticias. Noticias internacionales. Así por acá nos dice: Cancillería rechaza declaraciones injerencistas de Estados Unidos. Asimismo, otra vez. Parece repetitivo, pero hay que estar recordándoselo. Por acá, el canciller de la República, Elías Aguas, rechazó las declaraciones de la secretaria de Estado norteamericana, Roberta Jacobson, y asegura que Venezuela no acepta amenazas de imperio alguno, menos del imperio estadounidense, por favor. Menos todavía, que no tiene moral. Moral cuando son actores de guerra ahorita mundial. Jacobson emitió una declaración en la que, bueno, la cadena internacional CNN, ¿qué te puedo decir?, en la cual instó al poder electoral venezolano a recontar los votos el pasado domingo 14 de abril para que haya confianza y resolver las divisiones en el país. El canciller venezolano refutó, por supuesto, las declaraciones de esta dicha funcionaria estadounidense y la calificó de grosera e inaceptable. Así es que se tiene que decir. Aseguró que Venezuela no acepta amenazas de imperio alguno, y mucho menos de las amenazas de imperio norteamericano. Bueno, decadente, como Estados Unidos expresó en relaciones a las declaraciones injerencistas de esta secretaria. Y sobre todo en la parte electoral. Ay, sí. ¿Qué o cara? Sea, el que no tiene ropa, el que tiene ropa no se acerca a la candela. Pero ni a metros. ¿Ah? Porque no solo tienen un rabo de paja, sino que tienen la bomba así de gasolina abrazada así. Y hasta las protestas son bastante reprimidas. ¿Cómo es el terror? Así de simple. ¿Cómo son las elecciones en Estados Unidos? Hacen injerencia en lo externo, sino que también en lo interno son un desastre. Así que primero revise lo que pasa en la política de su país, sobre todo en la parte social. Bueno, revise eso y luego métase. No se meta nunca en los problemas que no lo llaman, mejor. Pero bueno, mejor es así. Las noticias internacionales también están muy interesantes, porque por acá el ministro del ALBA se reúnen para, bueno, analizar abuso de las transnacionales. Bueno, y por ahí están algunas noticias. Mira, recuerda que hoy es el Día de la Tierra. Ay, sí, ¿verdad? Feliz Día Tierra. Pachamama style. Qué bella nuestra tierra. Tenemos que seguir cuidando nuestro hermoso planeta. Y es la única forma de cuidar este hermoso planeta, lo dijo el comandante. Es la vía hacia el socialismo. Así. No hay el capitalismo, no. Es más contaminación, más desastres naturales derivados de esa propia contaminación. Así que ya saben que la vía es el socialismo, es más humano, donde el humano está primero por encima del comercio, que es el capitalismo. No hay otra vía. Feliz día, tierra hermosa donde nacimos. Bueno, y antes de seguir con más melodrama aquí y demasiado rosa, vámonos a nuestra última sección. Cotufas. Explotada. El extraño mundo de las cotufas. Explotada. Capri expresa su indignación porque no le dieron ningún ministerio a Leopoldo López. El ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky expresó: está bien que no me dieran ningún ministerio a mí, pero porque soy gobernador. Pero porque no le dieron ningún ministerio a Leopoldo, que está desempleado. Capriles explicó que López tiene la versatilidad suficiente como para ocupar varios ministerios, o sea, no solo uno. Aunque sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿vale? O el Ministerio de Cultura. Aunque si yo hubiera ganado la presidencia, me nombro yo mismo como ministro de Cultura, expresó el ex candidato. No solamente no le dieron un ministerio a López, tampoco salieron favorecidos Briqué, Falcón y Abeleo en las elecciones que hizo Maduro. Maduro, yo sé que tú me estás viendo. Nombraste a gente desconocida como tal un Iván Gil, un Fidel Barbarito, a quien seguramente nombraste porque te gusta su nombre, y no nombraste a Armando en ningún ministerio. No te gusta Falcón, ni a Venedo para ningún ministerio. Esto es un atropello más del régimen, expresó Capo en un tono de voz bien chillón. Sí, Capriles estudia elevar este reclamo a la OEA y, si es necesario, a la Casa Blanca. Vamos a impugnar esta selección de ministros. Primero es en el Tribunal Supremo de Justicia, por no dejar. Pero luego vamos a la OEA y a la Casa Blanca. No, mejor de una vez vamos a poner la denuncia a la Casa Blanca. ¡Esto es un atropello! Terminó diciendo el candidato de la rabia. Con espuma en la boca y los ojos puyudos. Con los ojos puyudos. Con los ojos puyudos. Bueno, aquí Globoterror.com, siempre dándonos esta sección, nuestra última sección del día, cotufas explotadas. Ahí viendo porque un poco. Hay que reír, señores. Hay que reír. Así mismo. De verdad, esta es una página muy seria, muy respetada por muchas personas, millones realmente, que, bueno, deciden disfrutar de la noticia. Así es, y que deciden llamar a la paz, llamar a la tranquilidad. Si uno toma las cosas con humor, ¿verdad? Se le hace la vida más fácil. Más fácil, sí, algunas pequeñas derrotas. Porque si te pones a escuchar esas aclaraciones. Algunas 8 derrotas se le hace más fácil digerirlas, o 9 derrotas, por lo menos. Porque si te pones a escuchar esas declaraciones de Globovisión, de verdad, te las tomas en serio, te enfermas. Te enfermas. Así que les recomiendo. Escúchennos más y vean menos televisión. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Esto fue todo por hoy. Y como todos los días decimos, Cristo, que Cristo te ama. Te ama. Y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Guerrilla, guerrilla. Nos escuchamos mañana. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Venga yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Jorge Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos.